Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Muy buenos días, compañeros transerranos. Un enorme placer reencontrarnos en esta propuesta semanal de Tierra Fértil, donde tratamos de acercarte distintos tipos de información técnica para ayudarte y ayudarnos a armar nuestras propias chacras agroecológicas, tratando de producir alimentos sanos, libre de pesticidas, tratando de efectuar recomendaciones prácticas a la hora de agregar valor en origen de las materias primas que cosechemos en nuestras chacras, ya sean de origen vegetal o animal, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de nuestras familias rurales y urbanas que desarrollan sus actividades productivas, económicas, en nuestro hermoso valle de Traslasierra. Y además, tratando de estimular la comercialización a nivel local utilizando cadenas cortas de comercialización, evitando la intermediación, evitando los altos costos relacionados con la parte logística, la parte de transporte. Para ello estamos tratando de estimular, de promover la economía local, la economía regional. Y esto lo venimos haciendo de distintas maneras. Una de esas formas es aprovechar un medio de comunicación masivo como lo es la radio, o bien otras instancias, por ejemplo, a través de charlas técnicas, de cursos de capacitación, mediante el desarrollo de encuentros socioculturales, mediante el estímulo del intercambio de semillas o de saberes ancestrales. Así que estamos realmente muy contentos, sobre todo en el día de hoy, porque estamos cerrando nuestro primer círculo de vida, nuestro primer año, nuestro primer aniversario, teniendo en cuenta que justamente estamos cerrando el primer ciclo y sobre todo si tenemos en cuenta que tenemos que hacer justamente esa apreciación, no viéndola en forma lineal nuestro desarrollo evolutivo, sino que justamente a partir de ahora estamos renaciendo prácticamente, arrancando una segunda etapa de tierra fértil, porque justamente, ¿sí?, hace prácticamente 365 días arrancó nuestro primer programa, ¿sí? Y para ello te invito a recordar cuáles eran las primeras palabras del creador, del fundador de FM Sierras, cuando salimos por primera vez al aire el último miércoles del mes de marzo del año 2011. A ver, Carlos Stancich, recordanos por favor cuáles fueron tus primeras palabras. Y acá estamos nuevamente en el aire de Sierras, y hoy con una grata visita en nuestros estudios, el ingeniero César Gramaglia, de la estación de INTA Villa Dolores, que nos acompaña. Y bueno, habíamos le habíamos comentado a la audiencia de FM Sierras que teníamos una sorpresa, y la sorpresa es a medias, ya que algo se nos había escapado por ahí en Sembrando al Voleo, de que íbamos a comenzar a realizar algunos programas semanalmente que iban a tratar de cuestiones que tienen que ver con la agencia INTA Villa Dolores, que tiene que ver con el trabajo de la gente, con el agro, con la actividad agrícola en todos los niveles, y bueno, dirigido fundamentalmente a toda la gente de nuestro querido Tras la Sierra. Muy buenos días, César, una alegría de tenerte por acá. Estábamos realmente expectantes de saber si el INTA iba a trabajar con FM Sierra, y sabemos que tienes muchos proyectos, y bueno, desde ya bienvenido a nuestra radio, y estoy seguro que mucha gente va a estar muy contenta de saber que el INTA va a empezar a emitir programas a través de las radios de Villa Dolores. De mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Por felicidad yo canto. abruman y me impiden este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Me voy, que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Solo por amor yo canto. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Y de esa manera arrancaba el primer programa de Tierra Fértil. Gracias a la iniciativa de nuestros compañeros Carlos y Pablo, que se acercaron un determinado día hasta las oficinas del INTA a proponernos un espacio radial para difundir todas las actividades de capacitación, para difundir comentarios técnicos, todos vinculados con la producción agroecológica, para tratar de utilizar de la mejor manera posible los diferentes recursos naturales, haciendo especial hincapié en el uso responsable del agua para la producción de alimentos, qué técnicas convendría utilizar para favorecer la reforestación de nuestras sierras tan dañadas por la mano nefasta de los seres humanos, que persiguiendo tal vez algunos objetivos mezquinos, realmente los daños son sumamente importantes. Me estoy refiriendo completamente a los incendios forestales, ¿no?, provocados con el objetivo de estimular el rebrote de pasturas tiernas, pero de repente el incendio se desborda y comienza a arrasar con el bosque nativo, dañando todos los estratos herbarios, ¿no? O mejor dicho, estratos vegetativos, las especies herbáceas, las arbustivas y finalmente las arbóreas, generando un avance de la desertificación y causando serios problemas relacionados con la erosión hídrica y la erosión eólica. Así que realmente estamos muy agradecidos por abrirnos las puertas FM Sierras, un proyecto que ya lleva más de un año y medio de vida y se está permanentemente renovando. Incluso este año se están incorporando nuevas propuestas, nuevos programas que van a salir al aire durante las próximas semanas. Y especialmente se lo quisiera dedicar al programa de hoy a todas las personas que asistieron a la charla informativa organizada por el INTA Villa Dolores hace exactamente una semana atrás. En esa oportunidad nos juntamos en la oficina técnica para charlar, para intercambiar ideas y experiencias sobre huertas orgánicas y para mejorar la interpretación del calendario agrícola astronómico. Realmente la gente se ha copado, hubo una muy buena concurrencia, aproximadamente unas 50 personas, todo el mundo estaba muy motivado, y ha sido una jornada técnica extraordinaria. Así que a todas aquellas personas que asistieron a ese encuentro de capacitación, quisiera dedicar el presente programa. Y otra de las personas que dejaron sus huellas en la tierra fértil durante los últimos 12 meses es el Hueso Jiménez. Luis, te recuerdo que tiene un programa también en nuestra emisora radial, sale al aire los martes, ¿sí?, a la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en su programa Raíces. Y justamente en esa oportunidad, previo a la puesta a punto de su programa, lo hemos invitado para que nos comente de qué se trata específicamente su programa radial, que si no me equivoco lo va a retomar, ¿sí?, luego de Semana Santa. A ver, Huesito, contanos por favor de qué se trata el programa Raíces. Concretamente es hablar sobre el Valle de Tras la Sierra en sus aspectos prehispánicos. Ajá. O sea, no solamente hablar de los comechingones, sino también de las culturas previas de los comechingones, cómo es que arriban los comechingones, formas de producción, formas de vivir, creencias y una serie de cosas vistas desde mi profesión, que sería arqueología antropológica. Buenísimo. A su vez, Luis, vos me comentabas que estás llevando a cabo un trabajo a través del CONICET, ¿no es así? ¿De qué se trata? Exactamente. El CONICET es la Comisión Nacional de Investigación Científica y Técnica. En el CONICET se puede presentar, los profesionales pueden presentar proyectos de investigación científica en determinadas áreas. El CONICET abarca 5 áreas técnicas, una de ellas humanísticas. Dentro de humanísticas yo presenté un proyecto de investigación científica sobre los habitantes prehispánicos de las sierras de Córdoba. Uh-huh. Y el proyecto ha parecido interesante, lo han aprobado, entonces activa un mecanismo que yo le llamo burocrático, a través del cual el Estado te solventa a través de un sueldo la posibilidad de desarrollar tu investigación. Perfecto. Luis, desde tu punto de vista, ¿cuáles problemáticas ambientales estás vislumbrando en el Valle de Tras la Sierra? ¿Qué te parece? ¿Hay algún desequilibrio biológico? ¿Qué es lo que estaría faltando por corregir de cara a las futuras generaciones? ¿Vos detectás algún sistema de alarma que nos están indicando, che, flaco, aflojen un poquito con tal actividad, porque si seguimos en este camino nos vamos al tacho? ¿Qué te parece? Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las problemáticas ambientales que deberíamos estar trabajando en el Valle de Tras la Sierra? Bueno, mira, en parte por el trabajo que vengo desarrollando, ¿sí?, tengo que trabajar con documentación muy antigua. Algunas se remontan hasta 40 años antes de la fundación de Córdoba, con las primeras expediciones. Y si uno lee, que es parte del material que traje para hoy, para extractos, Para compartir, que son las descripciones de los españoles de lo que encuentran aquí. Bien. En este momento. Entonces uno escucha, o ve, o lee lo que ellos vieron cuando recorrieron por primera vez este valle, lo que había y lo que tenemos hoy, y no tenemos. Pero yo estimo, por lo menos en lo que es fauna, no tenemos ni siquiera el 80% de lo que había acá en el momento antes de la conquista. Ajá. Entonces, por corregir, ya, yo creo que muchos aspectos ya no podemos corregir. Ajá. Podemos agudizar un poco más las prevenciones, las distintas formas de proteger lo que queda, pero no podemos volver para atrás. Recuperar lo que era esto, estos eran extensiones vastas de bosques, sí, con una fauna riquísima. Sí. Y los bosques no quedan, han desaparecido, y la fauna también. Primer encuentro de intercambio de cosechas y saberes, de la semilla al fruto, entre sabores y saberes. Domingo 1 de abril en la Escuela Olmos y la Plaza Luyaba, en Tras la Sierra, Córdoba, desde las 10 horas hasta la cosecha del ocaso. Compartiremos la ceremonia del trillado, la música y la danza de la cosecha. También tendremos un espacio para compartir los productos y las semillas, los saberes y las recetas. De la semilla al fruto, entre sabores y saberes. El próximo domingo 1 de abril en la Escuela Olmos y la Plaza de Luyaba, en el Valle de Tras la Sierra, Córdoba. Desde las 10 de la mañana arranca con la cosecha y trillado ancestral de quinoas, amarantos, chía, tortas de girasol, con música y danza de la cosecha. Al mediodía compartiremos un almuerzo comunitario. Durante la tarde, talleres y charlas informativas, mesa de experiencias sobre manejo y uso del agua en Tras la Sierra. Y al atardecer nos trasladamos a la plaza para plantar árboles nativos acompañados de muy buena música en vivo, baile y alegría. Saberes y recetas ancestrales que expliquen cómo hiciste lo que hiciste. Trae tu receta para compartir con los demás. Esta puede ser de alimentos, conservas, preparados medicinales, control de plagas, etc. También habrá mesas informativas sociales y ambientales del valle y almuerzo a la canasta. Lo ideal sería traer algo de comida, panes, miel, dulces caseros, etcétera, para compartir de 11 a 14 horas compartiendo sabiduría, charlas bajo los árboles del patio, cómo curar con arcilla, secado de la algarroba. Haremos un almuerzo a la canasta y a la tarde compartiremos los talleres. Y al finalizar, plantaremos árboles nativos con la participación de los músicos, los tambores, la percusión, el baile y la alegría. Te esperamos. El tiempo vuela ligero y tú estarás orgullosa de tener un cumbiambero, una negrita garbosa. Tendrás cenizo el pelo, pero serás más hermosa. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caída. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. También comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Estamos viviendo una jornada otoñal sumamente agradable, ¿eh? Tenemos cielo totalmente despejado, sopla una suave brisa del sector sur y una temperatura templada. Justamente se están dando todas las condiciones agroclimatológicas para festejar nuestro primer aniversario de vida. Estamos tan, pero tan contentos de cerrar nuestro primer circulito, sí, y ya estamos reiniciando el segundo periodo de Tierra Fértil por la 107.9, que estamos decididos a sortear a raíz de un gran esfuerzo de la producción de este programa. Vamos a sortear entre todas las personas que se comuniquen vía mensajito de texto escribiendo alguna cosita agradable, desagradable, llamando, escribiendo al 1556-0303, tenés la gran oportunidad de tu vida de salir beneficiado mediante el sorteo de productos lácteos derivados de la leche de cabra de una finca biodinámica denominada Agua de las Palomas, que está ubicada en Achiras Arriba. Eso es un paraje rural que está ubicado a unos 4 kilómetros de la plaza principal de San Javier. Agua de las Palomas es un emprendimiento familiar que normalmente arma su puesto en la Feria Orgánica de San Javier todos los sábados al mediodía, frente a esa hermosa iglesia que fue construida a principios del siglo pasado. Pero además de los productos de cabra en la Feria de San Javier, vos podés encontrar una gran variedad de alimentos naturales elaborados en forma artesanal, donde no se están utilizando ningún tipo de pesticidas ni tampoco aditivos artificiales. Por ejemplo, podés encontrar un riquísimo aceite de oliva prensado en frío, distintos tipos de hierbas aromáticas y medicinales. ¿Qué más podés encontrar? Miel de monte, productos panificados, repostería fina. Por ejemplo, hay una compañera que elabora unas tortas a partir de la harina de algarroba que son extraordinarias, y un montón de cosas más, ¿eh? Así que te invito a que mandes un mensajito de texto. De esa manera vas a participar en forma gratuita de un producto lácteo derivado de la leche de cabra donado gentilmente por la finca biodinámica Agua de las Palomas. Y otra de las personas vinculadas con la tierra fértil que ha pasado el año pasado y ha dejado sus huellas. Se trata de Alberto Vicente, un técnico que desarrolla sus actividades en el valle de Tras la Sierra, ¿sí?, y está íntimamente relacionado con la producción de miel, con la apicultura. Alberto Vicente es asesor técnico de un grupo de apicultores denominado Cambio Rural, que recibe un subsidio a través del INTA para justamente destinarlo a solventar la capacitación técnica del grupo de pequeños apicultores. A ver, Alberto, ¿qué nos contabas cuando te invitamos meses atrás para charlar específicamente sobre esta actividad tan noble y ancestral como lo es la apicultura? Las mieles que estamos sacando, si uno las analiza, tienen un perfil netamente orgánico. Pero bueno, ya sabemos también que para obtener un certificado orgánico hay que hacer todo un proceso. De todas maneras, ellos hasta el día de hoy nunca se pusieron a pensar o a trabajar en que también existe un mercado interno donde pueden volcar sus producciones y donde le pueden dar un valor agregado. Uh-huh. Esto precisamente lo estamos viendo con los productores y lo estamos trabajando, tratando de buscar una marca que nos represente, que sea una marca propia. Y por otro lado, ya tenemos en la Universidad en Córdoba 40 muestras de la región para empezar a tipificar nuestras mieles y armar un mapa apibotánico regional. ¿Qué sería eso, Alberto? El mapa apibotánico regional, la primera cosa que nos va a dar es saber dónde se produce cada tipo de miel. Uh-huh. Luego vamos a tener que enseñarle a los productores a separar esas mieles, a no seguir trabajando mezclando todo lo que va entrando, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a partir de ahí, dar un valor agregado a cada una de ellas. Exactamente. Alberto, ¿y ese proyecto cuenta con el financiamiento de una institución a nivel nacional, no es así? Sí, esto lo está financiando la subsecretaría. ¿De Agricultura Familiar? Sí, de Agricultura Familiar. Bueno, son distintos los apoyos, porque también hay que ver que tenemos INTA y Cambio Rural, INTA con el programa ProAPI, que en este momento nos ha ofrecido integrar el grupo de trabajo de diferenciación de mieles. Ajá. Y trabajar también en el tema sensorial de mieles. Ajá. Pronto va a haber un curso en el que va a venir Lucía Piana, sí. Y bueno, ahí estaríamos los promotores apícolas que nos interese el tema, para continuar con esta diferenciación. De esta manera creemos que podríamos tener un mejor valor, ya no sería tan necesario vender la miel a granel, y se podría poner en un circuito turístico, porque nos hemos vinculado a la Cooperativa Apícola de Cruz del Eje, al Grupo Cambio Rural de Dean Funes, y bueno, estaríamos cubriendo una ruta bastante importante en la cual vamos a ver unos 200 productores más o menos. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Y en relación a la actividad apícola, te recuerdo que durante el mes de marzo y primer semana de abril tenés la oportunidad de inscribirte a un curso teórico práctico que se va a desarrollar en el INTA Villa Dolores, que estaría arrancando el segundo jueves de abril, jueves 12 a partir de las 10 de la mañana y prácticamente finalizando hacia fines del año, en el mes de noviembre más precisamente. Ten en cuenta que es una gran oportunidad, sobre todo para aquellos agricultores familiares que quieran iniciarse en esta actividad y prácticamente no tengan ningún tipo de conocimientos. Está pensado justamente para ese tipo de público, es decir, principiantes, iniciadores en la actividad apícola que quieran incluir dentro de su espacio productivo una cantidad pequeña de colmenas en una primera etapa para cubrir las necesidades familiares y luego ir tomándole el pulso y ver si se dan las condiciones productivas, económicas, financieras para ir agrandando paulatinamente el apiario. Lo novedoso y lo interesante es que este curso organizado por el INTA Villa Dolores contempla, por un lado, clases teóricas que se van a dictar en la oficina técnica y por otra parte, que yo considero sumamente importante, salidas a campo, revisación de colmenares, ¿sí? Toda la parte práctica relacionada con el control orgánico de plagas y enfermedades, la cosecha de miel, la producción de reinas y un montón de temas que se van a desarrollar, insisto, entre los meses de abril y noviembre del presente año. Así que si estás interesado o de repente sabes de alguna persona que pueda interesarle, comentale que se acerque hasta las oficinas del INTA Villa Dolores para inscribirse. Ya hay alrededor de 20 personas interesadas, ¿eh? Así que anda siendo tu lugarcito para aprovechar esta oportunidad que te ofrece el INTA Villa Dolores, una capacitación gratuita relacionada con la producción de miel y destinada a los iniciadores apícolas. Antes de ir a la pausa musical, te recuerdo que, insisto, hoy estamos muy generosos y de manos sueltas, porque tenemos motivos que nos sobran. Estamos celebrando nuestro primer aniversario. Entonces, llamando o escribiendo un mensajito de texto, vas a participar en forma gratuita de un sorteo extraordinario, porque tenés la gran oportunidad de hacerte de algunos productos lácteos derivados de la leche de cabra, productos donados gentilmente por la finca biodinámica Agua de las Palomas. Por ejemplo, se comunicó la familia Fioretti, que son unos fieles oyentes de la zona de Los Molles, y dice lo siguiente: felicitaciones, los escuchamos siempre, saludos desde Las Rosas, familia Fioretti. Y han entrado otros mensajes que te lo voy a ir comentando en lo sucesivo del presente programa. Ahora vamos a un tema musical y luego regresamos con más Tierra Fértil. Nosotros tenemos que apuntar arriba y un poco más alto. Somos la gente del futuro, queremos algo de paz y manso y tranquilo le vamos a pedir todos a Dios, ¿ok? Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios fuerte que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. adiós. Que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado es el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Todo el amor, gracias. Feliz cumpleaños, Tierra Fértil. Gracias por todo lo que nos brindan cada miércoles, César y Pablo. Un abrazo muy grande de Luna, Marcos y Vale. Muchas gracias, chicos. También fieles oyentes de la 107.9. Y por supuesto que seguramente nos vamos a reencontrar el próximo domingo en la Escuela Pública de Lullaba, una jornada extraordinaria. El spot que hemos grabado realmente ha quedado corto porque era imposible mencionar todas las actividades previstas para esa gran oportunidad. Tener presente que gracias a la participación de todas las personas hermosas, bonitas, de los anteriores encuentros sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales, surge, nace esta nueva propuesta, que va a ser hacia fines del verano o principios del otoño, porque considerábamos que una propuesta, un gran encuentro por año era insuficiente, ¿sí? Realmente hay muchas necesidades de fijar un día determinado, poner ciertos tipos de pautas, motivos para encontrarnos. Eso es lo que nos está faltando a los argentinos y a todos los seres humanos que habitan este hermoso planeta Tierra: abrazarnos, intercambiar materiales, información, ¿sí? Eso es lo que nos está faltando para aunar esfuerzos y tratar de pelearla, ponerle el pecho a pesar que vengan degollando, a pesar que de repente en diferentes zonas del Valle de Traslasierra existan, por ejemplo, emprendimientos agroturísticos que le estén dando masa al bosque nativo a través del trabajo mecánico de la topadora. Bueno, aunarnos, ¿sí?, armar algunas estrategias para defendernos y evitar estos desastres ambientales. Justamente este es uno de los temas que se va a desarrollar el próximo domingo primero en la Escuela de Lullaba. Otro de los talleres realmente muy interesantes está relacionado con la elaboración práctica de plantines de hierbas aromáticas y medicinales. Este taller práctico está a cargo de un vecino de Travesía, la familia Fernández. Va a estar presente don Miguel acompañado de su hijo Adolfo y van a enseñarnos de qué manera ellos están produciendo plantines de distintas especies de aromáticas y medicinales. Además, en otro momento de la jornada de trabajo, una profe de danzas folclóricas nos va a enseñar distintos tipos de danzas populares. Así que tenés otra instancia de aprender cómo se baila el gato, el chamamé, y cualquier otro tipo de danza nativa. Así que fíjate la cantidad de propuestas que estamos justamente tratando de acercarles a todas aquellas personas que se acerquen este domingo a partir de las 10 de la mañana. Y no dejes afuera a los niños, ojo, que hay actividades propuestas, programadas para los menores de edad. Hay un grupo de compañeros que ya están organizando distintos tipos de actividades, no solamente para entretenerlos, para hacerle el aguante, sino también para que vayan manjando, ¿sí?, desde chiquito, porque de esa manera la van a asimilar mucho más que nosotros, ya grandotes pavos, todo lo relacionado con la sustentabilidad, con la posibilidad práctica, económica y social, que es absolutamente necesario y posible el armado de chacras agroecológicas para no dañar nuestra casa viviente, que es nuestro gran planeta Tierra. Te invito a escuchar otro de las personas que dejaron sus huellas en la tierra fértil durante los últimos 12 meses. En una oportunidad hemos invitado a Facundo Sarri, un técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que desarrolla también sus actividades profesionales en el valle de Tras la Sierra. Por lo general, en números generales, si uno lo transmite al país y lo que sea, estamos hablando siempre de un alto número de familias. Se dice que hay entre pueblos originarios y productores campesinos o agricultores familiares, como se les dice ahora, se dice que hay arriba de 250.000 familias, lo cual es un número altísimo, lo que no da ni el 10% de la tierra, trabajable, de la superficie, o sea, son sistemas productivos frágiles desde todo punto de vista, desde el punto de vista legal con la tenencia de la tierra, desde el punto de vista de lo tecnológico, desde el punto de vista estructural. Entonces, o sea, más allá del asesoramiento técnico, la cuestión, me parece que son cuestiones que tienen que abordar cuestiones organizativas también, ¿no? Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto en su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia, cambia todo, Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Muchísimas gracias de corazón a todos los oyentes que nos están haciendo el aguante desde el otro lado del receptor, prácticamente transpirando la camiseta al igual que nosotros en este primer año de vida, y siguen entrando mensajitos agradeciendo toda la actividad que venimos desarrollando, felicitándonos por nuestro primer aniversario, como por ejemplo la Negra Poli, que viene desarrollando junto con su compañero Martín un emprendimiento agroecológico bien alto en la sierra, en la zona de Los Molles, y nos pasa una información muy interesante la Negra, que dice lo siguiente: data casera para erradicar la barroa, ahumar las colmenas con suico. ¡Feliz cumple! Gracias, Negrita Poli, por todo lo lindo que estás desarrollando, no solamente dentro de tu finca, porque a su vez te la ingenias para colaborar en forma comunitaria, sosteniendo la Feria Alimentaria de Villa Las Rosas y colaborando en la organización de los grandes encuentros sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales, y también ha colaborado intensamente en la organización del gran encuentro que se viene en Lullaba. ¡Ah, no te conté nada! Este domingo, por Dios, agendalo. Domingo, 10 de la mañana, en ayunas, con vajillas en la mano, va a empezar la gran ceremonia relacionada con la cosecha y saberes ancestrales. Vamos a arrancar en la plaza pública de Lullaba, haciendo un ritual al agua, un líquido elemento esencial directamente vinculado con la vida de nuestro planeta Tierra. Luego vamos a realizar una ceremonia conjunta comunitaria entre todos los participantes relacionada con la cosecha, utilizando distintos tipos de técnicas ancestrales. Y luego, durante el resto de la mañana, viene el intercambio propiamente dicho de semillas, de productos alimenticios que hayas elaborado con alguno de las materias primas cosechadas en tu propia granja ecológica. Y un montón de cosas que te voy a comentar luego de la siguiente entrevista, porque justamente otra de las personas que han dejado su huella en la tierra fértil ha sido Claudia Lense, una docente vinculada con la pedagogía Waldorf, una alternativa educativa que también se está desarrollando en el Valle de Tras la Sierra a través de la escuela El Trigal, una comunidad educativa que ya tiene 14 años de vida. ¿Y qué nos contaba en esa oportunidad Claudia en relación a la pedagogía Waldorf y a la antroposofía? Claudia, ¿de qué se trata la antroposofía? Porque a veces leemos, es un concepto que no lo tenemos bien aclarado, y sería bueno que en forma sintética nos trate de explicar de qué se trata esta ciencia, qué es lo que estudia, cuáles son los fundamentos que se proponen. En realidad es la pedagogía Waldorf que se basa en la antroposofía, así como también hay medicina antroposófica y hay agricultura basada en la antroposofía, que yo así en pocas palabras diría que es una ciencia que se ocupa de estudiar qué es este ser humano, quién es, qué es lo que necesita, qué es lo que necesita para su desarrollo sano, su desarrollo armónico, su desarrollo integral. Y cuando hablamos de integral, ahí de vuelta tenemos, digamos, todas las ciencias juntas como para desarrollar lo que sería un ser humano integral, un ser humano que puede desarrollar todas sus capacidades, y para eso tenemos distintas herramientas basadas en esta ciencia antroposófica, que es el estudio del hombre, que ve al hombre como una entidad física con alma y espíritu. Entonces, atendiendo a esas necesidades físicas de alma y espíritu, también se desarrollan las diferentes disciplinas, digamos, ¿no? Y yo lo que más les puedo aportar, porque después podríamos invitar también algún médico, por ejemplo, para que hable de la parte médica, que es muy importante también, ¿no? Una medicina holística en ese sentido. Donde yo más puedo aportar es en realidad desde la pedagogía. Trabajadores, infancias pobres.

Continuamos en la Tierra Fértil, hoy una edición muy especial porque estamos cumpliendo nuestro primer año de vida, por eso decidimos hacer un alto en el camino, tratar de mirar hacia atrás, recordando algunos de las personas que han pasado por los micrófonos de Tierra Fértil, algunas de las gratas personas, personajes que habitan normalmente nuestro valle de Tras la Sierra y han tratado de dejar su impronta, de transmitirnos un mensaje. Lamentablemente no tenemos el tiempo suficiente para recordar a la importante cantidad de personas nativas, venidas, que han sido invitadas especialmente porque sabíamos que tenían algo para contarnos, para compartir todos sus grandes saberes ancestrales. Y te recuerdo que llamando, escribiendo un mensajito de texto al 1556-0303, participás en forma automática del sorteo de productos lácteos derivados de la leche de cabra, elaborados en forma totalmente casera, artesanal, por la finca orgánica biodinámica Agua de las Palomas, que se encuentra en el paraje rural de Achiras Arriba, muy cerquita de la localidad de San Javier y Rodeo de Piedra. Y por ejemplo, se han comunicado con nosotros algunos vecinos de Villa de las Rosas, como Caro Milanesio. De las Rosas lo saludamos muy cálidamente. Gracias, Caro, por comunicarte con Tierra Fértil y ya te sumamos a la base de datos y al final del programa estamos sorteando los distintos productos derivados de la leche de cabra. Por ejemplo, un queso untable, un quesito fresco que puedes acompañarlo con dulces caseros o miel de monte, o bien algún quesito madurado que va a formar parte de una regia picada acompañada de una cerveza artesanal. ¿Qué tal, Gracias también a Aldofre, que se comunicó con nosotros y dice lo siguiente, su mensaje: felicidades, gracias César por todo y a Pablo también. Gracias a todos ustedes, compañeros oyentes, que nos, insisto, nos están haciendo el aguante del otro lado, porque de lo contrario, hace cuenta que estamos hablando a las paredes, ¿viste? Pero sabemos perfectamente que existen muchos oyentes que nos acompañan en forma semanal en este emprendimiento, con aciertos, con errores, pero en definitiva, con mucha buena leche. Eso es lo más importante. Y justamente, otra de las personas, ¿sí?, que han dejado su huellita en la Tierra Fértil. Se trata de Sebastián, una persona que tiene mucho conocimiento sobre una actividad muy interesante denominada permacultura. La permacultura, el nombre, después de haber trabajado mucho sobre cómo darle esta forma, implica cultivo o cultura permanente. Y lo que es básicamente es la aplicación de las cosas que observo a sistemas que quiero crear. Es básicamente crear bosques alimenticios, en los que integro este sistema que es vivo y dinámico, porque está en permanente crecimiento y evolución, y permite, por flexibilidad, incorporar un montón de otros conocimientos, por ejemplo, entre lo que es la agricultura biodinámica, puede entrar lo que es distintos sistemas de energía, del cuidado de los elementos de la naturaleza, junto con herramientas que se usan, lo que es la gestión del uso del agua, y demás, aplicarlo a bosques que son alimenticios. Uh-huh. Acá en este sistema entran cosas, plantas y animales que se interrelacionan e interdependen. Entonces, este sistema que trabaja con el conjunto de especies que se regulan entre sí, llega un punto cuando se lo trabaja bien y a conciencia, hace que prácticamente no necesite mantenimiento, porque cuando se sustenta de por sí el sistema, porque ya está realmente enraizado la comunidad vegetal, junto con lo que es la diversidad animal necesaria, entonces el sistema se vuelve autoproductivo. Y cada uno de los elementos cumple varias funciones. O sea, un ejemplo sería, por ejemplo, una gallina que entra dentro del sistema, como son, por ejemplo, las gallinas aradoras, que se le dice dentro de permacultura, vas a ver que cumplen la función de, además de comer los frutos que caen de los árboles y que se pudren, se comen los gusanos y la fruta, además trabajan en dar huevo para alimentar a la gente y además limpian el terreno al hacer el movimiento con sus patas. Así como esto sería, por ejemplo, un árbol, el cual, si yo planto un árbol, el cual tiene un follaje, el cual es estacional, entonces puedo tener el frutal que está enfrente de casa, en el verano me va a dar sombra y me va a dar fruta. En el invierno, cuando pierde el follaje, esa sombra se transforma en sol, que entra y además trabaja en la construcción del suelo y ayuda en un montón de herramientas que son necesarias para que interactúen y formen el sistema permacultural. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negros, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y aún era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron los mantel negros, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo del cielo negro. Y las están las dos cabezas de la negra con el negro, amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, recetó el plato de barro, pero del barro más negro que le dieron a la negra, sumo de matir el cerro. Ya murió la negrita, qué pena pro pobre negro, y la fueron a enterrar en cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, hay que verlo y más negro. Levitando para o cielo, era dia muito nublado, todo se veía negro, lhe abriu a puerta a San Pedro, que era de los mismos. Seguimos en La Tierra Fértil, una propuesta semanal. Hoy lo estamos haciendo en vivo y en directo desde los estudios centrales de San Pedro, departamento San Alberto, al oeste de la provincia de Córdoba. También sabemos de muchos compañeros que tienen el hábito de escucharnos porque le resultan cómodos por fines laborales, no lo pueden hacer en este momento y prefieren hacerlo los domingos por la tarde a partir de las 15 horas. Y otros compañeros, ¿sí?, se dan el lujo de escucharnos vía internet ingresando al blogspot de FM Sierras de distintas provincias vecinas. Y hablando de provincias vecinas, existen muchos amigos que se han comprometido a participar este domingo primero de abril a partir de las 10 de la mañana en la Escuela Pública de Luyaba. Y fíjate que no ha sido casualidad invocar ese día, porque justamente estamos en pleno periodo ascendente, según la información que nos proporciona el calendario agrícola astronómico. En este momento está iniciándose la fase ascendente, que te recuerdo que debemos vincularla con la recolección de los frutos. Y justamente esa es una de las propuestas de este primer encuentro sobre la época de cosecha y el intercambio de saberes ancestrales. De repente te invitamos a cosechar los frutos de la madre tierra, los que te proporciona el bosque nativo o los que vos hayas cultivado con tus propias manos, tratar de transformarlos en algún alimento artesanal sin la utilización de conservantes químicos. Y a su vez te proponemos un desafío sumamente importante: soltarlo, ¿sí? Compartirlo en forma solidaria, que no es pequeña cosa, ojo, que es algo que tenemos que aprender todos, ¿sí? No solamente desprendernos del alimento propiamente dicho, sino también desprendernos de los conocimientos que están dentro de ese alimento relacionado con la elaboración, con la producción. De eso se trata el primer gran encuentro del año que vamos a realizar el próximo domingo en Luyaba. Así que por favor te invito a compartir la gran e importante cantidad de charlas y talleres que está previsto para esa oportunidad. A partir de las 14 horas inicia una importante cantidad y calidad de talleres y charlas, por ejemplo, producción de plantines de hierbas aromáticas y medicinales, la producción de alimentos realizada por los pueblos originarios, qué estrategias podemos desarrollar los vecinos detrás de la sierra para defender el monte nativo, cuáles son los posibles usos y propiedades de las hierbas aromáticas y medicinales. Vamos a hablar de un tema candente de suma importancia, que es lo que se va a venir en los próximos años relacionado con el desarrollo de las economías sociales y solidarias, porque evidentemente el actual sistema capitalista está colapsando, está haciendo agua por todos lados. Y si no, preguntale a los compañeros norteamericanos y a los distintos compañeros que integran la Unión Europea, cómo les va, ¿sí? Sobre todo con las políticas de ajuste que sigue proponiendo el Fondo Monetario Internacional. Una cosa de locos. Y al final de la tarde te proponemos integrar una gran mesa para compartir experiencias que se vienen desarrollando en diferentes lugares del valle detrás la sierra relacionada con el manejo y el uso del agua. ¡Ja! Pequeña cosita, ¿eh? Y al final de la tarde vamos a plantar árboles nativos, cerramos con música en vivo, muchos tambores, mucha danza y un gran abrazo transserrano, ¿eh? Realmente la propuesta es extraordinaria y te propongo que hace un gran esfuerzo para participar, no dejes pasar esta gran oportunidad. Otra de las personas, Pablito, que han compartido los micrófonos de Tierra Fértil y han dejado su impronta, se trata de María Inés, que vive en Cañada Larga y tiene un gran conocimiento y capacidad relacionada con el teñido artesanal de lanas de distintas especies animales. ¿Qué nos decía María Inés, papi? María Inés, ¿qué significa para vos el monte nativo? El monte. Y bueno, el monte es vida, en realidad. El monte es vida. Porque el monte da todo. Nosotros porque ya hemos salido de vivir el monte, pero la gente que vive en el monte, todo vive el monte. Les pueden proporcionar todo, en definitiva. ¿Sí? ¿Alimentos? Sí, alimentos, el abrigo, el alimento para el animal. En realidad te... Sí. Y estamos en un proceso de involución, ¿no? En relación a la superficie ocupada por el bosque. No hay un programa que se pueda sostener en el tiempo de reforestación. Bueno, ya se podría hacer, ya todo falta. Yo creo que todo es posible en cuanto uno quiere. Es difícil, ahí está, cómo aunar los que yo quiero con todos los que se quieren. Ahí está, pero que ya todo es posible, ¿eh? Todo es posible. Yo creo, estoy totalmente convencida de que en una crisis grande es el cambio. Y ya estamos en una crisis terrible ahora. Estamos en una historia, entonces, ¿qué nos acoplamos? Yo creo que es posible hasta reforestar todo lo que se quemó. Sí. Es posible. Es posible si hubiera un programa totalmente destinado para eso. Si nosotros como ciudadanos pedimos, pasa que nos falta, no sabemos participar ciudadanamente, porque juntarnos y pedir al Estado, pedir lo que nosotros, si nosotros en realidad, INTA, en este momento, en realidad, son empleos del Estado, que, como decía una vez un amigo, que son los empleados nuestros, del pueblo. Vos sos empleo de INTA, pero también INTA te sirve a vos. Digamos, debería cumplir tú lo que vos necesitas como persona, como ciudadano. Entonces no sabemos participar, no sabemos decir, bueno, nos juntamos, pedimos proyectos, ya que entras la sierra, ¿cómo nos juntamos? Ahí está. Empieza a participar en todas las comunas, en todos los municipios, proyectos, no hay un grupo de ecología fuerte. Empezar a pedir, bueno, pedimos bueno un programa de deforestación, empecemos, ahí está. Empecemos, que se haga, sí, es obligación. Porque la fundamentación está, no hace falta que fundamentemos nada, tenemos una fundamentación terrible. Todos la sabemos, la fundamentación. Pero como hay mucha ignorancia, las cuestiones políticas y todo eso, pero yo creo que es posible, todo, yo creo en todo. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la batalla. Y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. Sangre de entonces, sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas, solo jirones, de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. que nos pasó. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército popular. Muy bien, amigos de la Tierra Fértil, estamos llegando al final de este capítulo muy especial, dedicado a nuestro primer aniversario de vida. Te recuerdo que arrancamos el último miércoles del mes de marzo del 2011 y no sabemos en realidad cuándo vamos a acabar. Pero lo que sí tengo claro es que el programa de hoy lo vamos a finalizar. Sin antes, vamos a efectuar inmediatamente y en forma automática y con la presencia del señor escribano público del sorteo entre todas las personas que han escrito su mensajito de texto, y entonces en forma electrónica vamos a tipear para ver quién sale beneficiado entre el ingreso número 1 al 153. A ver, señor operador, apriete una tecla y ahí empieza a rodar el bolillero en la pantalla de la computadora y se detiene en el número 5. A ver, ¿qué dice la base de datos? ¿Quién llamó en el puesto número 5? Ha sido favorecido el señor Aldofre. Aldofre, querido, no solamente me acompañaste durante todo el año, sino que ahora vas a gozar del beneficio del plus. Te vas a llevar unos productos lácteos derivados de la leche de cabra elaborado por la finca biodinámica Agua de las Palomas. Te vamos a contactar a la brevedad. La producción de nuestro programa te va a llamar y te va a acercar estos productos frescos, recién elaborados, a partir de la leche de cabra. Estimados amigos, muchas gracias por estar formando parte de este emprendimiento comunitario. Gracias, Pablo, por hacernos el aguante durante este primer año de vida. Gracias a cada uno de las personas que están del otro lado del receptor. Los invito a que sigan enganchados a la 107.9. Nosotros nos reencontramos dentro de 7 días. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.